God's got a crowd of bees. So shot in the hard seas. Gotta be a man. People gotta get what they can. I said, my. Oh, can in the new age. Sand, it's a coming rain. Pretty please, man, baby. Don't ask me, cause I already gave. I said, my, it's a crime. Bienvenidos a Rutas Enemigas, número 272. Como siempre, pues nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, archive.org y a través del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Número 272, que es un melting pot, un batiburrillo, un torrevuelto, un sinsentido, al estilo Rutas Enemigas. Vamos a andar desde el power pop glammy, ¿no?, de los Quick, que hemos escuchado a la entrada, hasta el soul de Etta James, con el que vamos a cerrar. Por el camino, pues de todo. Ya iremos desgranando el asunto. Como he dicho, hemos empezado con The Quick, una banda power pop glammy de Los Ángeles, que estuvo en activo entre el 76 y el 78. Vienen a cuento porque hace poco puse por aquí unos cuantos temas del recopilatorio de Rhino Records, Saturday Night Pogo, y en él iba incluida la banda Angelina. Ahí no venían acreditados como The Quick, sino que venían como The Jones Republicans, por rollos contractuales, ¿no? La banda, pues, tuvo sus miembros luego han seguido, han continuado una vez que se partió el asunto en 1978, pues han continuado en grupos como Tito y Tarántula, The Wire 2, uno de ellos fue letrista de las Runaways, incluso otro fue miembro de los Rembrandts, ¿no? Unos tíos así bastante famosos gracias a la sintonía de la serie televisiva Friends. Vamos a escuchar dos canciones de ellos. Por una parte, la que ha servido para arrancar, que se llama Pretty Please, que está incluida en un EP del 78 que se llama In Tune with Our Times, y que luego, más ahí la conocí yo, versionearon con gran acierto los inconmensurables Red Cross en su disco Show World del año 97. Y la otra canción que vamos a escuchar de The Quick se llama My Purgatory Years y está incluida en su único LP, el disco Mondo de Co de 1976. Vamos a escuchar este My Purgatory Years. It's cold outside when I leave my house. I don't want to go, but I gotta get out. As I enter the gates, I hear the bells. They tell me I'm late, which is just as well. I'm tired of me, I'm tired of you, I'm tired of them, I'm tired of school, I'm tired of everything I do, I'm tired of us, you know it's true. Society, but now I'm busy with my notoriety. What's the use? It doesn't matter. This is it. I'll always be here. I don't care. It's all the same. This is where I have to stay. Just another day. Just another day. Estaban The Quick con esos dos temarrales, sí señor, Pretty Please y My Purgatory Years. Bandas como esta nunca han de caer en el olvido. Ahora vamos a hablar de un par de webs, de páginas, que están muy interesantes. Y para ello nos vamos a servir de dos grupos, ¿no?, que han sido incluidas en esas webs, de ellos se ha hablado en esas webs. El primero que vamos a escuchar es otro grupo, vamos, otro maldito, ¿no?, otra cosa que permanece muy ignota, incluso a los aficionados del género, pues no le prestamos la suficientemente atención. Él es Ben Baugh, no sé cómo se pronuncia muy bien, y empezó, vamos, es un fulano de New Jersey que es un músico de culto, ¿no? Ya te digo, un maldito, un olvidado. Un rocker para nada revisionista. Un tío que cogió las músicas de los 50 y de los 60 y que las renovó por completo. Muy en la sintonía por poner un ejemplo, de un Jonathan Richman, ¿no? Vamos a escuchar de Ben Baugh, My First Band, que salió publicada como Ben Baugh Combo. Fue su primer single y luego fue incluido en un recopilatorio del 91 llamado Mod Swings. Mod Swings, por cierto, es el título. No es Mod Swings. El título de un programa de radio que lleva él desde el desierto de Mojave tiene cierto parecido y se llama The Main Moods of Ben Baugh, y es un programa de radio que lo he escuchado yo a raíz de esto y está bastante guay, está muy bien, no lo conocía. Vamos, que es un colega, vamos, este Ben Baugh, con su The Many Woods of Ben Baugh, ese programa. También título de su primer LP, por cierto. Bueno, pues este señor nos viene al pelo para hablar de una sección que nuestro buen amigo Eloy Pérez, que ya estuvo por aquí por los micros de Rutas Enemigas, más concretamente vía telefónica, hablando con nosotros acerca de su más o menos reciente libro acerca de Nicky Sadden. Bueno, pues nuestro amigo Eloy tiene una sección en la web de Ruta 66 de la revista que se llama Malditos Seáis, en la cual pues da una cuenta de las carreras de muchos músicos ocultos, muchos músicos malditos, muchos músicos de culto, como el caso de nuestro amigo Ben Baugh. Os recomiendo que entréis en la web de Ruta 66 y os informéis de Ben Baugh y de otros buenos hombres del rock and roll en la web, en la sección Malditos Seáis de Eloy Pérez. Vamos a dejarnos de hablar y vamos a poner musiquilla. Vamos a escuchar a Ben Baugh, vamos a escuchar My First Band. Turn that to a guitar. that lasted over 4 hours long. I throw some words together hoping they would rhyme, and I try to play guitar and sing those words in time. It was My First Band, canción con la que Ben Bound hace un pequeño homenaje a esas bandas primerizas garajeras, ¿no? Del personal, ¿no? Una canción, por cierto, incluida, extraída más bien, de esa sección de la que hablamos antes, que Eloy Pérez tiene en la web de Ruta 66. Malditos seáis. Leerla, echarle un visual. Y ahora vamos a hablar de otro, en este caso un blog. Vamos a hablar de otra página, en este caso un blog, y para ello vamos a servirnos de una de las bandas de las cuales se habla en ese blog. Ellos son Headless Horsemen. La canción que vamos a poner se llama Can't Help But Shake, extraída de su primer LP del mismo título, editado primero en Alemania y luego en los Estados Unidos en los años 87 y 89 respectivamente, y también publicada en 7 pulgadas, lo cual fue un pequeño hit dentro de los ambientes del revival garajero de los 80. Ellos, Headless Horsemen, vienen de Nueva York. En la banda había dos miembros de los Factons y hacían garaje, pero de una manera más beat, más sixties, ¿no? Más pulidita que los propios Factons, ¿no? Eran muchísimo más sucios, ¿no? Esto nos viene al pelo, como he dicho antes, con el caso de Ben Baum, para hablar del blog, que nuestro querido amigo Hartur pues perpetra, ¿no? en la internet. Se llama Faz and Screams. Podéis buscarlo como fazandscreams.wordpress.com. Y en él, pues, nuestro querido compañero, miembro de King Hardware and the Angel Lords o capo del sello Roctopus Tea Party Records, que ahora reside en Orense, pues se dedica a escribir, otra de sus múltiples facetas artísticas y musicales, se dedica a escribir sobre grupos que le flipan. Y uno de los que le flipan, pues, son estos. Headless Horsemen. Os dejo con ellos. Can't Help But Shake. When she walked down the street looking like she's able to please, making eyes at the boys have to give a little tease. She's always on the prize, she's looking out far and wide. She ain't down you, at least she probably tried. I get so scared when she walked by, I'll tell you why. Estaban Headless Horsemen con ese Can't Help But Shake, incluido su primer disco del mismo título, editado a finales de los 80. E incluida esta canción en el blog de Hardcore Fat and Screams, que recomiendo encarecidamente. Y seguimos con Garaje y nos vamos a un grupo pues toledano y madrileño, que son los Hollywood Sinners, los eternos Hollywood Sinners, todavía están ahí dando guerra. Todavía siguen ahí RQR con su cruzada garajera. Y en esa cruzada, pues el último asalto, pues ha venido con su último LP, recientito, calentito, de enero de este año, de 2018, que se llama Come Caca. Escrito K-H-O con diéresis M-E, K-A-K-K-A con diéresis. Edita Dirty Water Records, un sello londinense que ya ha editado dos LPs más de los Hollywood Sinners y además un split compartido con los Yurts. Vamos a poner una cancioncita de este Come Caca. Lo tuyo, lo peor. Hollywood Sinners. We'll be right back. Ahí estaba lo nuevo de los Sinners, lo tuyo lo peor, incluido en Come Caca, último LP de principios de este año editado por Dirty Water Records, con una portada en la cual los tres miembros de la banda pues muestran sus, podríamos decir, vistosos atributos. Echarle un ojo por ahí por el Bandcamp, que tienen ahí el disco colgado, y lo escucháis y lo veis por vosotros mismos. Otros que han sacado un disco, aunque es un disco que lleva ya mucho tiempo ya lanzando por ahí, por los Bandcamps del mundo mundial, es la banda madrileña, el trío también, Campeón. Gente que estuvo por aquí, por los micrófonos de Rutas Enemigas, hablando de este disco, propiamente dicho, Subcampeón, su segunda referencia, salió el año pasado, en mayo del 2017. Ya sabéis, Campeón, pues manejan el hardcore melódico, el pop, indie y otras hierbas noventeras, podríamos decir. Subcampeón, pues ha salido ya por fin, solo en CD, y lo podréis, se lo podréis pedir a ellos, digo yo, que a través de Facebook, ¿no? O a través del contacto, que yo creo que el correo viene puesto también en su banca, la gente de Campeón. Y vamos a poner una de mis canciones favoritas de este disco, que es un gustazo escucharlo de pe a pa, una y otra vez, que es Subcampeón, y es Saque y Volea. Os dejo con ellos, os dejo con este trío madrileño, Campeón. Saque y Volea, incluido en la segunda referencia de los Campeón, Subcampeón se llama el disco, y ya podemos manejar la rodaja digital a nuestro antojo en nuestros reproductores del coche, de la casa, etcétera, etcétera. Ahí estaban. Y ahora nos vamos con algo parecido, también otra novedad, la misma onda, algo parecido, ¿no? Bueno, están en la misma sintonía, podríamos decir. Es el dúo de Barna Calavento. Acaba de sacar un EP en Becore en enero de este año que se llama Canciones de Sobra. En este EP están incluidas tres canciones sobrantes de su anterior disco, Fruto Panorama, grabadas en el año 2016, pero que no han visto la luz hasta este 2018. La canción que vamos a escuchar se llama Canciones de Sobra, el mismo título que tiene el EP. Y estamos, para mí, ante uno de los mejores valores de ese mundo especial, que son los dúos. Estuvieron por aquí por Toledo tocando en el O'Brien's, y yo cada vez que lo recuerdo me cago en todos los dioses del mundo. Vamos a escucharlos, vamos a escuchar a Calavento, Canciones de Sobra. protegerte de la razón, guardarte en un cajón de miel, traerte lo que pidas, una birra o unas pizzas, a poder ser, a poder ser. El tiempo que haga falta, yo no tengo prisa, ya sé lo que es, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Canciones de sobra, editado hace muy poquito por Picor o Becore, como os dé la gana. Y ahí dejamos las novedades aparcadas y nos vamos al año 87, al Reino Unido, al centro de Inglaterra, a una banda activa del 86 al 91, en plena efervescencia indie, que se llamaban Sea Urchins. Los primeros, por cierto, en sacar un disco, este que vamos a escuchar ahora, este 7 pulgadas, en el sello de Bristol Sarah Records, que se estrenó con ellos. Lo que vamos a escuchar de los Sea Urchins se llama Pristine Christine y es un melocotonazo de jingle jungle pop desvaído a indie, que es lo que hacían al principio. Luego parece ser que derivaron a una fase mod. No, yo no la controlo, no lo sé, yo no lo he oído. Pero vamos, esto que sacaron a primero tiene una categoría de la hostia. Año 1987, como he dicho antes, Sea Urchins, Pristine Christine, vamos a coserlo. Like me, oh. Es un amor, esta Pristine Christine de los Sea Urchins, una maravilla. Me encanta esta canción, sí señor. Cambiamos de año, avanzamos en el tiempo y nos vamos a Estados Unidos a principios de esta última década, 2010, con una banda de Illinois que empezó el año anterior, en el 2009. Las primeras referencias que sacaron fueron estos discos, un EP y un disco, el mismo título, no oficiales, pone ahí en la Wikipedia, no sé por qué, y que son anteriores a su primer LP propiamente dicho, u oficial. Estos dos discos oficiosos, este EP y este LP, tienen el mismo título, se llaman Head, y nosotros vamos a escuchar la versión del LP de dos canciones. She's Gone y... a ver, Red Mouth. A estos tíos, a estos chavales, porque este disco lo grabaron muy jovencitos. Lo podemos emparentar pues con ese garaje caótico y visceral de unos Black Lips, por ejemplo. También hay gente que los compara con los Strokes, pero no lo entiendo muy bien, porque los Strokes son demasiado pulidos, ¿no? Demasiado, algunas veces diría que hasta falsos. Pero estos no. Para nada falsos, para nada puliditos, y además en escena unos verdaderos animales. Parece ser que eran bastante, luego se han ido sujetando con el tiempo, pero que al principio eran bastante problemáticos y montaban unos buenos tipos tíos en escena. Vamos a escuchar a los Orwells. Vamos a escuchar primero She's Gone. She's Gone, y ahora, sin más preámbulos, vamos con Red Mouth, de Orwells. Ahí estaban, The Orwells, con ese disco oficioso, ese Head, y esas dos canciones que hemos escuchado extraídas de él, Red Mouth, esta última, y She's Gone, la que ha sonado al comienzo. Bueno, vamos a ponernos un poco serios, ¿no? Malos tiempos para la lírica estos. Malos tiempos para la libertad de expresión. Ya no les basta con ningunearte en la industria o en las televisiones. Ya ves, música en la tele, qué cosas. O no ponerte en las radios al uso. Ahora ya, si no gusta lo que dices, te pueden directamente meter en unos añitos de cárcel. Y esta situación solo se puede revertir de una manera, y es organizándose y plantando cara y no teniendo miedo. Aquí en Toledo ya se está empezando a formar un colectivo de gentes diversas, artistas, poetas, músicos, periodistas, etcétera, etcétera, gente de la calle, normal y corriente, que va a hacer ejercicio de su uso de la libertad de expresión. Este es domingo 4, ya hay un primer acto, hay una primera concentración convocada a nivel nacional en los ayuntamientos de las ciudades, pues en defensa de poder decir lo que queramos y cuando queramos. Aquí en Toledo pues estará delante del ayuntamiento a partir de las 12, si no me equivoco. Mirad por las redes sociales y os vais poniendo al día. Vamos a poner ahora, una vez dicho esto, pues tres grupos de Vizcaya que están incluidos en un Bandcamp que acompaña a un libro que acaba de salir hace poquito. Se llama Mierda de Vizcaya y su grupo Maqueteros 77-89, donde podemos escuchar, por así decirlo, entre comillas, la segunda división de las bandas punk de esa provincia durante esos años que he dicho, ¿no? Finales de los 70 y toda la década de los 80. Son grupos que muchos de ellos no llegaron a editar disco, muchos de ellos ni siquiera llegaron a tocar en directo, y que Andoni Fernández Azcaray ha ido recopilando en este libro, y luego también ha ido recopilando poco a poco los audios, y se ha marcado este Bandcamp recopilatorio que vamos a escuchar ahora. Y además, en ese Bandcamp también podemos encontrar todas las maquetas disponibles de esas bandas que están incluidas. Muchas de esas bandas, supongo que a lo mejor también podrían ser penadas por la ley. Dicen lo que dicen y ya está. Vamos a escuchar a tres de ellas. Arrancamos con una que se llama Trisputelac, sí, eso es. Y la canción, una verdadera salvajada, cruel y punk como por sí sola, se llama La Reina Sofía. Ojo, cuidado. Trisputelac. Thank you. decían estos chicos de Trisputela, que hace más de 30 años. Ojo, cuidado. Vamos con otra banda incluida en este Mierda de Vizcaya y sus grupos maqueteros, 77-89, que son Bahía de Cochinos, con gente de Los Rotos, de Servicio. Yo soy Julio César, había en esa banda, y en el año 84 sacaron esta maqueta en la que incluyeron, ojo al título, Voy a volar el tren de Santurci a Bilbao. Ellos son Bahía de Cochinos. Ya no me voy a agobiar, sé que no voy a fallar, será total, no notará. Los periódicos dirán que su perturbado mental jamás sabrá mi identidad. Voy a volar el tren de Santurci a Bilbao, voy a volar el tren de Santurci a Bilbao, voy a volar el tren de Santurci a Bilbao. Voy a volar el tren de Santurci a Bilbao, voy a volar el tren de Santurci a Bilbao, voy a volar el tren de Santurci a Bilbao. Se nunca circulará, nadie tendrá que esperar, será total. Bahía de Cochinos, sonido salchichero a coporro, ya ves. Y vamos con la última banda de esta tanda, de este repasito a este bancán y a este libro. Ellos son Banco de Esperma, una banda que antes se llamaba Caos y que en el 87 sacó esta maqueta Hambre y Piojos, compartida con Julio Cagueta. La canción que vamos a escuchar es No me gusta, no me va, Banco de Esperma. Esta puta sociedad no me gusta, no me va. El servicio militar no me gusta, no me va. El Estado papal no me gusta, no me va. La seguridad social no me gusta, no me va. Esta puta sociedad no me gusta, no me va. El servicio militar no me gusta, no me va. El Estado papal no me gusta, no me va. La seguridad social no me gusta, no me va. Vive, calla, obedece y muere. Una frase muy acertada con la que acaba la canción No me gusta, no me va, de Banco de Esperma. Y pues vamos a seguir el programa, vamos a seguir, que tengo aquí zapatilla todavía para aburrir. Vamos a seguir un poquito más y ahora... ¡Uy! ¡Pero leche! ¿Y esto? Nunca habían llamado aquí al audífono. Vamos a coger el teléfono a ver qué pasa, a ver quién es, ¿no? Hola, sí, dígame, ¿quién es? Hola, ¿es ahí Rutas Enemigas? Sí, aquí es, qué raro, una llamada de la audiencia. Mire, es que yo soy Flora. Flora, pues mira, encantado. Te voy a contar, Dani, una cosa. Dime. Es que yo estaba escuchando un podcast de eso tan moderno que tiene mi nieto en casa. Sí. Y mira, pues que estaba sonando su programa, muy bonito, muy bonito. Pero claro, es que se ha metido con un gremio que a mí me afecta mucho. ¿Qué gremio? Porque resulta... Pues con los fotocopiadoras, con los fotocopistas, que no me salen. Con los fotocopistas, pues, sí, el otro día, Agua de Grifo se llamaba el grupo, sí. Ay, no sé, pero hijo, es que mi Mariano, que en paz descanse, era fotocopista, y digo yo, tan tontos no serán, ¿no? O sea, la senta mal esto, la... ¿Eh? La senta mal. Pues no, es que me ha llegado un poco al corazoncito. Sí. Porque claro, yo llevo muchos años sin mi Mariano y yo he dicho, ay, pobrecito, si él era bueno. Pero bueno, tampoco llamaba solo por eso. Ah, porque yo estaba escuchando su programa. Dígame, y a mí la música me gusta mucho, porque es muy bonita, ¿eh? La música. Sí. Pero es que mira, todos los grupos que ponen gritan mucho. Y eso, o sea, bueno, sí, alguno que otro sí pegan bastante berridos, sí. Que pegan berridos y es que no hay quien les entienda lo que dicen, porque entre que gritan mucho y que luego se ponen con las guitarras y las baterías, pum, pum, pum, pum, es que no hay quien lo entienda, ¿eh? No, bueno. No. Y eso, no, hombre. Es música no... moderna, señora, ya sabe. Es moderna, pero bueno, no sé. La verdad es que yo no estoy acostumbrada, ¿verdad? Yo tengo una edad. Mira, le voy a decir una cosa. Sí, ya se nota que tiene usted. Sí. Sí, es que en mis tiempos hace mucho, yo, pues mira, yo escuchaba una música muy bonita, porque yo iba a festivales. Sí. No vamos a hablar de las cosas que pasaban porque no me acuerdo mucho, porque también tomábamos drogas también. O sea, ¿era usted hippie? No, yo sí, mucho, me iba yo a los festivales, uy, qué bien lo pasaba. Y claro, allí escuchábamos una música más bonita. Sí, sí, ¿como cuál? Sí. Pues mira, los Mamas and the Papas a mí me encantaban. Janis Joplin, qué bonito. Jimi Hendrix con su guitarra para arriba, para abajo. Sí, pero sí. Claro, esa música que pone usted, qué bonita, porque la música me encanta. Pero claro, ¿qué nombres son esos de grupos? ¿Como cuáles? Ponga ejemplos. Pues como por ejemplo, es que no me acuerdo mucho porque mi memoria me falla, pero había unos que se llamaban los... bueno, uno, los Sepultura son unos. Sí, sí. No, pero no eran esos los que yo escuché. ¿El mismo día que Agua de Grifo? Sí, sí, ese mismo día. Los Sudor, pueden ser, por ejemplo. Hoy Los Sudor, eso es. ¿Cómo con Los Sudor? Hablando del cuerpo, ¿pero qué es eso? Sudor. Hombre. No. Es punk, señora. Es otra punk, cosa. Pero ¿podían hacer un punk más ligerito o algo? No, más ligerito, más melódico. Un poco, no sí, sé, ¿no? Que suene más bonito. Porque es que esto no te deja llevar al trance. Te despierta de los trances, ¿qué te voy a decir yo? Si estaba en un estado de nerviosismo escuchando el programa muy grande. Pero bueno, de tal manera lo escucha, que ya es. Sí, sí, no, yo sí, porque mi nieto me pone los podcasts. Es muy moderno. A mí, además, también yo es que la radio la conocía de otra forma. Yo ponía mi aparatito, pero esto que ahora tienes en internet de todo, pues yo, claro, yo aprovecho y escucho música. Sí, sí. Y como no voy a escucharle a usted, claro que sí. Sí, sí. Y su nieto... ¿Su nieto es oyente habitual, entonces, del programa? Sí, sí. ¿Es el único? Escucha Rutas Enemigas. Sí, sí. Así sí. Pues debe ser el único. Sí, creo que sí. Y Emma me ha dicho que le diga sí. Que por qué no pone ya esa canción que ponía antes que sonaba del Rutas Enemigas, que decía Rutas, que ya no suena. Ah, no. Ah. Y la canción. Sí, ¿eh? Claro, hicimos otra sintonía nueva, distinta. Sí, pero es que nos gustaba más la otra. Pero bueno, sí. Te seguimos escuchando, ¿eh? Bueno, y yo bueno. Ya debía seguir escuchando, pero por favor, podía poner otra musiquita, pues, no sé. Pues ya que está usted aquí en línea, pues elija usted una canción y ya está. Ay, ay, ay, ¿me pondría una canción? Sí, cómo no, estaría bueno. La que yo quiera. La que usted quiera. Doña Flora. Ay, madre mía, qué nervios. Ay, pues mira, para empezar así suave, Los Mamas and the Papas. Los Mamas and the Papas, muy bonito, me encanta. Sí. Sunshine Pop, se dice, sí. Es que además me trae muchos recuerdos. Muchos recuerdos de festivales. Sí, muchos recuerdos de cosas. Lo que pasa es que tampoco sabría yo puntualizar mucho, porque sí, que la memoria me falla. Vale, y además a lo mejor escandaliza usted a las vecinas con sus historias. Ay, ay, ay, y las vecinas como me oigan, espero que no me conozcan. Van a decirme a la Flora llamando a la radio. No sé si mis vecinas van a ser oyentes suyas. No sé, si usted me escucha, pues cualquier cosa posible. Se lo voy a decir, le voy a decir que le llamen. Vale. Que le escuchen a usted. Muy bien, doña Flora, se agradece que esta propaganda que me va a hacer de Frutas Enemigas. Yo de todas formas le seguiré escuchando y le seguiré vigilando. Y si veo que pone alguna cosa, y por favor que no se metan más con los fotocopistas. No se preocupe, no queremos herir ninguna sensibilidad de ningún colectivo de ningún tipo. Ahí está, por favor. Por supuesto. Si no, mi Mariano se va a estar revolviendo la tumba. Muy bien, no se preocupe, doña Flora, los fotocopistas ya son intocables en este programa. Pues nada, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por llamar, doña Flora. Nada. Un saludo para usted y otro para su nieto. Muchas gracias, majo, se lo voy a dar. Bueno. Me va a encantar. Pues nada, a cuidarse, señora. A cuidarse usted también. Venga, adiós. Hasta luego. Yes. bueno, yo tenía zapatilla aquí para aburrir, ¿no? O sea, pero no sé, esta señora, Doña Flora, pues por deferencia a ella, pues hemos puesto ahí una canción que tenía por ahí escondida, desde Mamas and the Papas, a su sugerencia. Vamos a, de aquí al final del programa vamos a ir más suave, ¿no? Para que la audiencia de la tercera edad que tenemos, pues se sienta más cómoda. Bueno, seguir por lo que dice Doña Flora, dice que nos vigilará y que de vez en cuando nos dará un toque. Miedo me da esta mujer. Ahí la dejamos. Mamas and the Papas, la canción que hemos escuchado es No Salt on Her Tail, incluido en el segundo disco del 66, Mamas and the Papas, homónimo. Ahí estaban esas dos parejas, ¿no? Michelle y John Phillips y por un lado, y Denny Doherty y Mama Cass por el otro. Folk adaptado a las modas pop del momento, ¿no? Al Sunshine Pop, un poquito psicodelia, tal. Pero siempre de manera ligera, ¿no? Comercialota. Y claro, eso le llevaba pues a tener pelotazos comerciales de altura, ¿no? El primer disco, por ejemplo, fue el número uno, con esas canciones tan trillas que son Monday Monday y California Dreams. Pero aparte de estos hits, tenían canciones muy muy buenas y menos trilladas, como esta que hemos escuchado, en la cual colabora Ray Manzarek a las teclas de los Doors. Un disco este segundo que tiene una anécdota. En la portada, mientras que cuando estaba a punto de salir el disco y tal, pues Michelle Phillips tuvo un affair con el miembro de los Bears, Gene Clark. Los Mamas and the Papas eran hippies, pero parece ser que también eran un poquito puritanos ellos, y cuando se enteraron del lío de faldas, ¿no? pues cogieron a Michelle y la largaron directamente. Eso significó que tenían que buscarse una cantante cagando leches. Se buscaron una, cambiaron la portada, pusieron en su lugar a esta nueva cantante y sacaron algunas copias de este disco ya con la nueva cantante. Pero luego al final la cosa se solucionó, se dieron cuenta a tiempo del gran error puritano que habían cometido y Michelle pues se reintegró a la banda y esos discos, esas pocas copias que salieron con la otra cantante, pues están súper cotizadas en el mercado discográfico. Ahí estaban, de Mamas and the Papas, dedicado a Doña Flora. No se preocupe usted, los fotocopistas no van a tener nunca más aquí malas palabras. Buena mujer. Seguimos hasta el final y ya te digo, vamos a suavizar un poquito el tempo. Nos vamos con un par de hermanos, los hermanos Salim y Faris Nuralla, o Nuralla. No sé muy bien cómo se pronuncia. Es sirio, parece ser. Sus padres eran de origen sirio, se trasladaron a los Estados Unidos y ellos formaron un dúo momentáneamente que se llamaba Nuralla Brothers. La única colaboración que llevaron a cabo dio para un disco y el esbozo de otro. Ambos salieron juntos en CD en el 2004, pero el primero, que es el que vamos a oír ahora, salió en el 2000. Una de las últimas canciones que grabaron fue este Missing You que vamos a escuchar ahora, y en él ya trabajan un poquito, ya parece ser que había tensiones, ¿no? en el trabajo conjunto entre los dos brothers y trabajaban por separado, cada uno su parte, ¿no? Según palabras del propio Salim, dice que eran como los Beatles en Let It Be. Pop y folk, delicado y artesanal. Grandiosas canciones las de este disco de Nuralla Brothers. Vamos a escuchar Missing You y lo comprobáis por vosotros mismos. Never thought that you'd go where you went, I don't know. That hurts the most. Hear your voice in my head saying things that you said. time. We run out of time. Oh, missing you. Oh, missing you. Oh, missing you. Forgot to say, comes up in space. Where are you now? Won't someone in this pain? Oh. I hold you close. Grown so faint, but memories won't fade. Oh, missing you. Oh, missing you. Oh, maravilla, este Missing You de Nurala Brothers. Y los hermanos Salim y Faris, aparte de esto, pues tenían sus propias historias. Vamos con Faris, con el pop que hacía cargado de referentes. Encuentra el tuyo, cuando escuches sus discos, encuentra el tuyo, lo que veas, ¿no? Porque hay mucho que mirar. Minimalista, escueto, mínimo, de baja fidelidad, plagado así de maquinillos y cajas de ritmo así cutrillas, ¿no? Pero que tienen un algo especial, con unas portadas naif y coloristas, y ya te digo, unas canciones que son diamantes en bruto, enormes. Vamos a escuchar Problemático, su primer disco en solitario del año 2003. Y la canción que vamos a oír se llama A Day to Remember. Faris Nurala. If you got it back, just get it packed, 'cause we are going on a holiday. You can take the bag and grab a nap. I'll wake you when we're well underway. Oh, delicia, una gemita, este A Day to Remember de Faris Nurala. Un tío peculiar, al que es difícil de encontrar. Si quieres encontrarle, te tienes que ir a Texas a buscar su rancho, en el cual vive recluido, escribe sus canciones en el piano de su tío muerto, según dice él, y del que parece ser que no sale nunca para tocar en público. Faris Nurala, A Day to Remember, temazo. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. No vamos a ir. Y antes de presentar la última canción, pues vamos a hablar de lo que vendrá la semana que viene. La semana que viene, pues, como todos sabéis, es la huelga feminista del 8 de marzo, que coincide en el jueves. Nosotros el jueves no sacaremos el programa. No sé, saldrá el viernes seguramente, pero habrá la semana que viene. Y vamos a dedicarlo, pues, a las mujeres en el rock. Para ello contaremos aquí a los micros de Rutas Enemigas con la antigua colaboradora de Divergencias, Elena. Bueno, pues eso es lo que hay la semana que viene. Mientras tanto, podéis contentaros con todas las canciones que hemos puesto en este programa y con la que falta por caer. Ella es Etta James, otra vez. Estoy últimamente perdidito con ella. Vamos a poner un tema de Jamesetta Hawkins, que así se llamaba originalmente, vamos, así se llamaba, así la pusieron sus papás. Vamos a escuchar un tema de su décimo disco del 71, editado en su sello de Chess Cadet, que se llama Loser Weepers, y donde ya hay más funk y tal, ¿no? Ya se nota que pasa a los 70, ¿no?, la señora Etta. Y la canción que vamos a escuchar es Tighten Up Your Own Thing. Os dejo con Etta James, os dejo con Soul del Bueno. Os espero la semana que viene. Dar caña por ahí. Molestar todo lo que podáis. Venga, hasta luego. ¡Ah!